ABC Podcast, Materia Oscura, José Manuel Nieves. Confirmado, las corrientes oceánicas se están parando. No es la primera vez que los científicos avisan. En el Atlántico, el sistema de circulación de las corrientes oceánicas, conocido como AMOC, una auténtica cinta transportadora de agua, de la que forma parte, por ejemplo, la corriente del Golfo, se está ralentizando peligrosamente e incluso amenaza con detenerse por completo. Y si esto sucede, sería una auténtica catástrofe climática en ambas orillas del Océano Atlántico. Ahora, un nuevo estudio hecho por investigadores de la Universidad de Utrecht y recién publicado en Science Advance, ha concluido que la AMOC no solo amenaza con detenerse, sino que ya está muy cerca de su punto de inflexión, el momento crítico en el que ya nada podría evitar su colapso definitivo. ¿Cómo funciona la AMOC? AMOC, o la AMOC, que significa Circulación de Reversión Meridional del Atlántico, consiste en una compleja red de corrientes oceánicas, tanto muy profundas como cercanas a la superficie, que transfiere hacia el norte, hacia el Atlántico Norte, agua superficial caliente y salada que viene de las zonas tropicales. El agua, como en una cinta transportadora gigante, fluye. Las aguas cálidas y superficiales parten desde cerca de Florida, suben hacia el norte, allí se enfrían, interaccionan con el agua dulce del deshielo de Groenlandia y con el agua de las lluvias y se vuelven a hundir. Y una vez que están otra vez en las profundidades, toda esa masa de agua fluye una vez más de vuelta hacia el ecuador, donde el ciclo se repite. Sin embargo, ahora toda esa agua se ve frenada por el aumento en el mar del agua dulce que procede del deshielo, porque eso hace como de tapón, de forma que cada vez se acumula más agua caliente en el sur y las aguas frías se estancan en el norte. La aportación continua de agua caliente del Atlántico Norte contribuye, por ejemplo, a que el norte de Europa, el noroeste de Europa, pueda disfrutar de climas relativamente templados. Sin la AMOC, de hecho, esas regiones serían enormemente más frías. La última vez que la AMOC se paró, hace unos 13.000 años, buena parte de Europa quedó bajo condiciones árticas, con temperaturas hasta 15 grados por debajo de las actuales. Desde hace tiempo, los investigadores, los científicos, temen que el cambio climático y el inseparable aumento de agua dulce en los océanos pueda llegar a alterar este ciclo de forma permanente. Y hay un montón de estudios que confirman que la AMOC se está desacelerando y que actualmente fluye a su ritmo más lento de los últimos siglos. Todos están de acuerdo en que el frenazo será cada vez mayor a medida que la crisis climática sea cada vez más grave. Sin embargo, existe un gran debate alrededor de cómo de fuerte y cómo de rápida va a ser esa caída. ¿Será gradual? ¿Será cuestión de unos pocos años, de décadas, puede que de un siglo? El nuevo estudio tampoco precisa el momento exacto en el que esto sucederá, pero sí que confirma que ese momento está cerca y que cuando llegue no será gradual, el cambio será muy brusco. ¿Qué consecuencias habría si las corrientes se separaran? Lo que sí queda claro es que las consecuencias de ese colapso serían tremendas, no solo en el Atlántico, sino en todo el planeta. En el noreste de Europa, como os he dicho, las temperaturas caerían entre 5 y 15 grados y el hielo ártico se extendería mucho más hacia el sur de lo que está ahora, cubriendo zonas que en la actualidad son verdes. Todo lo contrario de lo que sucedería en el hemisferio sur, donde el calor sería mucho más intenso y las zonas desérticas crecerían. Los patrones globales de lluvia también cambiarían y zonas como el Amazonas sufrirían las consecuencias de forma directa, quedando gravemente alteradas. Según dicen los científicos en su estudio, sería una auténtica catástrofe climática, capaz de provocar escasez de alimentos y de agua en todo el planeta. En palabras de uno de los investigadores, René Van Westen, que es el autor principal de este estudio, nos movemos cerca del colapso, dice, pero no estamos seguros de cómo de cerca. Desde luego, nos dirigimos hacia un punto de inflexión. ¿Cuándo sucederá? Pues ya os digo que en cuanto al momento en que esto vaya a suceder, Westen asegura que Esa es la pregunta del millón y lamentablemente no podemos contestarla en este momento. Según el investigador, en efecto, eso también dependerá del ritmo al que acelera el cambio climático causado por la humanidad. En el estudio, sin embargo, los investigadores sí que comunican un importante logro. Afirman haber hallado una nueva forma de detectar las señales de alarma que alerten de que el colapso de la AMOC es inminente. Para ello, ejecutaron un gigantesco modelo computacional que simula el flujo de agua dulce superficial en el Atlántico a lo largo de un periodo de 2.200 años. Y se dieron cuenta de que después de 1.750 años en la simulación se producía un colapso abrupto de la AMOC, aunque hasta ahora esa fecha no se ha podido traducir a la historia real de la Tierra. Curiosamente, la señal más importante sobre el posible colapso de la AMOC no estaba en el norte, sino en los movimientos de agua dulce alrededor del paralelo 34, es decir, en el límite sur del Atlántico, en la curva, en la punta de África, ¿no? Al observar los movimientos de agua dulce allí, los científicos pudieron predecir que en su modelo el AMOC colapsaría en los siguientes 20 años. Es decir, que si medimos los movimientos de agua en la realidad, en ese punto, en ese paralelo 34, podemos anticipar el momento en que la corriente, estas corrientes oceánicas se detendrían, ¿no? Al comparar sus resultados con los datos reales del mundo real, los científicos no consiguieron, sin embargo, por ahora establecer una fecha concreta para ese colapso. Según ellos, el valor se está volviendo más negativo debido al cambio climático y cuando llega a un cierto punto ya no será una parada gradual como lo es desde hace unos años, sino algo parecido a un acantilado, es decir, de golpe. Por otro lado, y con esto terminamos, el nuevo estudio confirma lo que la mayor parte de los demás modelos climáticos ya sugerían, que la AMOC está en vías de pararse. Eso es un hecho. Los resultados de los investigadores son una respuesta clara a un problema de larga data entre la comunidad científica sobre la existencia de un comportamiento de frenazo o de ir separando de la AMOC en los modelos climáticos globales. Esto, dicen los científicos en su artículo, es una mala noticia para el sistema climático y para la humanidad, ya que hasta ahora se podía pensar que el vuelco de la AMOC, el parón de la AMOC, era solo algo teórico y que desaparecería tan pronto como se considerara el sistema climático al completo, con todas sus retroalimentaciones adicionales. Pero este estudio, que es el más complejo de los que se ha hecho, acaba de demostrar que no ha sido así. No sabemos exactamente en qué momento, pero las corrientes oceánicas que llevan años frenando van a parar. Estamos cerca de ese punto de inflexión y cuando eso suceda, nuestro mundo cambiará para siempre. Puedes escuchar todos los episodios en abc.es, iVoox, Wanda, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.